Tú del mar estrella, Madre del Eterno, Virgen para siempre, puerta de los cielos, aceptaste la ave, dicho por el ángel, cambia el Divino es.